Son las 10 de la mañana. Es tiempo de ponerse en forma con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Presenta Antonio Casale. Bienvenidos, ya estamos en Clásicos por Deporte aquí en la FM. Soy Antonio Casale, acompañándoles como disc jockey con la investigación de Cristian Mejía y de Eddie Riaño, también la producción de Jonathan Saavedra. Comenzamos con Bob Marley de 1965, esa canción, bueno, parece eterna, ¿no? En aquel año el Deportivo Cali fue campeón por primera vez en la historia del fútbol colombiano. Y vamos a 1992 con Annie Lennox, Walking on Broken Glass. La ex cantante de Eurythmics hacía esta gran canción mientras Marco Van Basten ganaba el Balón de Oro, el jugador neerlandés. Can't Unidos por Deporte en la FM. Siempre. Life is Life, canción del 84, sonando aquí en Clásicos por Deporte en la FM. Francesco Moser ganaba el Giro de Italia, la Maglia Rosa, que hoy, justamente a esta hora, está portando nuestro gran Egan Bernal. No sin dificultades, ¿eh? Muy bien, vamos ahora a oír a Underneath It All de No Doubt con Lady Marmalade, de canción del 2001, cuando Colombia era campeón de la Copa América, que organizó en medio del caos. There's something I want, something more, someone more like me. There's times we miss dress rehearsal, seems incomplete. But you see the colors in me like no one else. And behind your dark glasses, you're something else. me. Somehow I'm full of forgiveness. I guess it's meant to be. You're really lovely underneath it all. You want to love me underneath it all. Clásicos por Deporte. Thank you. Seguimos adelante, estamos en Clásicos por Deporte aquí en la FM. Y esta es una canción que casi que abrió el telón de lo que se llamó música trance en aquella época. Robert Miles y su Children del 96. Alemania era campeón de la Eurocopa con sede en Inglaterra. Vamos a oír a Corey Hart con Sunglasses at Night del 83. En aquel año Jimmy Connors ganaba el Abierto de Estados Unidos de tenis. Yeah. viejos por deporte. Brother Bellas in the back, sweet singers in the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash us from behind. Loud voice booming, please step out onto the line. Ballet bridge was a comfort, Cena just hides her eyes. Policeman taps the shades, is that a Chevy 69? How bizarre. How bizarre, how bizarre. Destination unknown as we're pulling for some gas. Officially placed a poster reveals a smile from the back. Elephants and acrobats, lions, snakes, monkey. Village speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre. How bizarre, how bizarre. Ooh baby, ooh baby. It's making me crazy. The elephants of town. People jump and jive, and the clowns are stuck around. TV news and cameras, there's choppers in the sky. Marines, police, reporters ask where, for, and why. Fella yells, we're out of here. Cena says, right on. Making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumped into the Chevy, headed for his lights. Wanna know the rest? Hey, by the rights. How bizarre. How bizarre, how bizarre. Ooh baby, ooh baby. It's making me crazy. It's making me crazy. Every time I look around. Every time I look around. Every time I look around. Every time I look around. It's in my face. It's in my face. Por deporte aquí en la FM, las canciones que sonaban en aquellos años, evocando algunas de las gestas deportivas que se produjeron justamente en aquel año, como esta de OMC, How Bizarre, del 96, cuando el DC United se coronaba como primer campeón de la naciente MLS, que fue consecuencia del Mundial de Estados Unidos del 94. Comenzó entonces la primera temporada en el 95 y en el 96 se coronó campeón el DC United. Vamos con algo de rock en español. La Unión desde España. Lomo Hombre en París, canción del 84, Independiente de Avellaneda, ganaba su séptima Libertadores y se consagraba como rey de copas en Argentina. Como un sueño de loco sin fin. mejor deporte en la FM, siempre. Y ahora vamos a oír al Dr. Alban, un odontólogo nigeriano que en sus tiempos libres se dedicaba a la música y terminó siendo un músico que en sus tiempos libres se dedicaba a la odontología. It's My Life, canción del 92, los Redskins de Washington ganaban el Super Bowl. New Year's Day to celebrate.

Y una de las mejores baladas de todos los tiempos sonando aquí en Clásicos por Deporte en la FM. I just called to say I love you. Canción del 84, Niki Lauda ganaba la Fórmula 1. Búsquense por ahí en Netflix el documental de la película de Niki Lauda. Tremendo, tremendo luchador. Vamos a oír ahora a Bryan Adams con otra gran balada, Everything I do it for you. Canción que era del 91 y en aquel año Estados Unidos ganaba la Copa Davis. Era habitual que la ganaran o Estados Unidos o Suecia. Hace mucho rato ni uno ni otro la ganan. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul. Search no more. Don't tell me it's not worth trying. regresa en momentos con Clásicos por Deporte. Estás oyendo Clásicos por Deporte. Beautiful Stranger, canción del 99. Brasil era campeón de la Copa América que se realizó en Paraguay hace ya 22 años, increíble. Vamos a oír a UB40 con The Way You Do The Things You Do, canción del 89, cuando Pedro Perico Delgado se coronaba campeón de la Vuelta a España. You got a smile so bright, you know you could have been a candle. I'm holding you so tight, you know you could have been a handle. You know you could have been a blue, and baby smile so sweet. You know you could have been some first good. Well, you could have been anything you wanted to. I can take it. The way you do the things you do. Alright, the way you do the things you do. As pretty as you are, you know you could have been a flower. You look for me. You know you could have been an album. The way you stole my love. You know you could have been a clue. And baby, you're so smart.

Always on the News, I Want a New Drug, canción del 83, Chris Evert ganaba Roland Garros y sonaba aquí en la FM en Clásicos por Deporte. Para oír ahora a Nickelback, How You Remind Me, canción de 2001, Tiger Woods, el golfista, ganaba el Masters de Augusta. Todavía anda dándole hora por ahí el gran Tiger Woods, que esperamos que se recupere pronto para que nos entregue lo último de su gran carrera. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick inside without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. Not like you, say sorry. I would we not a different story. This time I'm mistaken. For letting you a heart was breaking. And I've been wrong, I've been down. Been to the bottom of every bottle. Stop words in my head. Scream while we having fun, yeah. Must have been so bad. Cause living with me must have damn near killed you. And this is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. Stealing, and this is how you remind me. This is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. I've been wrong, I've been down, been to the bottom of every bottle. 1991, clásicos por deporte en la FM, Orchestra Man, Pandora's Box. Los Boston Celtics ganaban la NBA. Bueno, tremenda canción esta de OMD, Pandora's Box. Ahora vamos a oír al 83. Irene Cara hacía Flashdance. ¿Qué canción esta? ¿De qué película? Flashdance, what a feeling. ¿Se acuerdan de la película? Año 83, Tom Sneva ganaba las 500 millas de Indianapolis. But a slow, glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride in a world. Why did you do it? dream about this feeling every night. What I mean is, girl, I really changed now. I'd really love to believe you. I swear to you, I do. Girl, I never make you blue. The night is so empty without you. Eso sonaba en Masai, en La Calera. Año 90, Andrés Gómez, a los 34 años, en esa época era veteranísimo, ese campeón a los 34 años, ecuatoriano, ganaba Roland Garros, era el triunfo más importante de la historia deportiva de ese país. Vamos a oír algo de rock en español ahora, en Clásicos por Deporte, en la FM. Soy Casale y les pongo ahora a Los Prisioneros, ¿Por qué no se van?, que sonó en el 86 cuando Argentina se coronó campeón del mundo. Si sueñas con Nueva York, we'll clásicos por deporte. Motor up, my motor up, gonna come it off. Donak, qué canción sota esta. Mai Sharona, en la FM, en Clásicos por Deporte. Año 79, Bernaino ganaba el Tour de Francia. Y ahora vamos a oír a Santana con Smooth, canción del 99. Atlético Nacional era campeón una vez más tras vencer a la América de Cali desde el punto penal. Por deporte en la FM, siempre. explaining the way I'm feeling, for all the jealousy I caused you. Snake's the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, it sends my future into clearer dimensions. You'll never know how much you hurt me. Stay a minute, can't you see? Deporte en la FM, recordamos las efemérides deportivas que sonaban justo cuando las canciones favoritas de todos sonaban. Simple Red, Stars, año 91, y en aquel año los Oakland Raiders se quedaban con el Super Bowl. Vamos ahora con Kool & the Gang y su Ladies Night del 79. América de Cali ganaba su primer título en Colombia, rompiendo la maldición. Oh, what a night. your name will be seen. You can fulfill all your dreams. Party here, party there, everywhere. This is your night, baby, and you got to be there. Well, this is your night. Por deporte. Come on. clásicos por deporte. Y con You Soon and the Reese 7 Seconds nos vamos. Otra edición de Clásicos por Deporte con la edición de Jonathan Saavedra y la investigación de Cristian Mejía, también de Eddie Riaño. Soy Antonio Casale y nos vamos a encontrar el próximo domingo en la media mañana. Esta canción del 94 nos despide y le da bienvenida al Capi con su Capi Hour. Steffi Graf fue la mejor tenista del año al ganarlo todo. Quedó número uno la alemana, hoy esposa de Andre Agassi. Nos vemos, que les vaya muy bien. Gracias. We're